Plus. Una campaña nacional en el marco del plan estratégico para regular el uso del plasma en pacientes recuperados de COVID con fines terapéuticos, dictado oportunamente por el Ministerio de Salud de la Nación. Declara la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de interés público nacional y crea además un registro de pacientes recuperados. A esta altura, y sabiendo que la pandemia que azota al mundo no cederá mientras no se obtenga la vacuna, la transfusión de plasma de ciudadanos recuperados de COVID-19 a enfermos severos se ha convertido en una esperanza cierta. Economía. Las ventas en los supermercados crecieron 5,1% en mayo. El INDEC informó que hubo un fuerte incremento en el canal de Internet respecto a 12 meses atrás a causa de las medidas de aislamiento social. En tanto, las actividades en los grandes centros de compra continuaron prácticamente paralizadas en la mayor parte del país y en mayo bajaron 95,6% en relación a igual mes del año pasado. El informe dio cuenta también que las expectativas de inflación para julio crecieron, mientras que en mayo el 62,5% de los comercios relevados declaró que esperaba que los precios promedios de venta aumentaran el mes siguiente. Dicho porcentaje se elevó en junio al 76,3%. Neuquén. Anunciaron la apertura de restaurantes, bares, hoteles y templos. El gobierno de la provincia informó que será desde el próximo lunes en la capital provincial, Plotier y Centenario, a pesar de ser un conglomerado de localidades donde continúa la circulación de coronavirus. También desde la semana próxima se habilitarán ferias municipales, más actividades recreativas y deportivas, aunque se mantendrá la restricción para circular según la terminación par o impar del Documento Nacional de Identidad. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y dos minutos, muy buen viernes, arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Manu Rivas está en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo como cada día aquí desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus trabajadores. Antes. 6 grados la temperatura actual, está fresco, viento que sopla aquí en la ciudad de Buenos Aires y conurbano del oeste, así. 11 kilómetros por hora, tenemos máxima de 11 grados. Mañana sábado, mínima 2. El domingo, mínima 5. Se viene más fresco después de esta etapa templada del invierno que hemos vivido. Y vamos con la tapa de los diarios. A ver. En el diario Clarín ponen como foto de tapa: abrió la zapatería y al otro día entraron a robarle. Bien, tema seguridad, como vemos en el eje de este medio. El dueño de la zapatería Muglia, en el barrio de Flores, abrió el local el miércoles tras el aislamiento y ayer una persona intentó asaltarlo. Forcejearon, el zapatero recibió un tiro en la mano y el ladrón cayó muerto. Investigan de qué murió. Y bueno, muestra cómo salen de la zapatería agentes de policía científica. Tema del día para Clarín. Suenan nombres para el lugar de Bernie, pero por ahora Cristina lo sostiene luego de las discusiones entre la ministra Sabina Frederick, de Nación, y con los intendentes K. En el oficialismo circulan nombres para reemplazar a Sergio Bernie. Después me regalabas ese retrato que bajo tierra. No es novedad para la audiencia de Punto de Partida que cuando se trata de Clarín se tratan de operaciones, ¿no? A ver, vamos con página 12. Cerrar o no cerrar, esa es la cuestión. Alerta en el gobierno por el nuevo pico de contagios en el AMBA. El gobierno discute los caminos a seguir ante la aceleración de la curva de contagios, que ayer superaron por primera vez los 6.000 contagios. Está la posibilidad de volver atrás, pero la decisión se tomará por la evolución de la tasa de mortalidad y del sistema de salud, que por ahora continúan estables. También una nota de Werner Pertot que dice: el macrismo ya salió a la casa de votos antiderechos. Los evangelistas se organizan en un partido aliado a Juntos por el Cambio. También otro título: ¿qué es la fibrosis quística? El Senado aprobó la ley que busca combatir la enfermedad. Y en el caso de la agencia Telam, entre otras informaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la presencia ayer de Axel Kicillof en Almirante Brown, dando cuenta de obras que se están haciendo a nivel salud, da cuenta de los detalles de la identificación del centro clandestino de detención en Floresta, porque el juez federal, Daniel Rafecas, contó cómo fue el proceso de identificación del ex centro clandestino que funcionó en la calle Bacacay 3570 en la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, los actuales dueños no sabían que eso era un centro clandestino. Los detalles aquí en Punto de Partida. La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal: evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Ocho y ocho minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buen día, Lucas Molinari. Por mi parte, todo bien. ¿Vos cómo andás? Bien. Bueno, viernes, ¿eh? Qué lindos son los viernes. Sí, no, divino. Bueno, el día antes del sagrado sábado, ¿no? Así es. Del último día de la semana. Para descansar un poco. Bien, a ver, estoy viendo también el portal de Telesur. Telesur cumple 15 años de aires libres. Qué grande Telesur, ¿eh? Mirá, o sea que arrancamos en el mismo año. Sí. Año 2006. Sí. Año 2000, sí, 2005. El tema es que Gráfica arrancó en diciembre del 2005. Empezamos a ver qué onda en marzo, abril del año... De aquel año del no al ALCA, ¿no? Fue un año histórico. Tal cual. Bueno, 2005. Para América Latina. Tal cual. Otros títulos, Movimientos Sociales de Bolivia rechazan postergar elecciones. Bueno, era cantado, Manu. Así que vamos a ver qué pasa en Bolivia. Las organizaciones indicaron que si no se cumple la ley, iniciarán movilizaciones indefinidas en todo el territorio boliviano. La coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba rechazó ayer jueves el anuncio del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia sobre la postergación de las elecciones generales y de un plazo de 72 horas para revertir la decisión. El tribunal habló del 18 de octubre. ¿Bien? ¿Qué tema Bolivia? ¿Cómo duele? Bolivia era el país el año pasado con más crecimiento económico, el milagro económico, se hablaba del ministro económico Luis Arce Cachacora, que es hoy el candidato a presidente. Acá el problema es que, como el MAS y PSP, ¿no?, que siempre decimos es el Movimiento al Socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos, ¿bien? Uh-huh. A ver, ¿qué siglas, no? ¿Y qué significación que tienen las siglas? Entonces, bueno, lo que acá está pasando es que gana el MAS, concretamente. Entonces, acá el golpe está viendo, bueno, ¿qué hace, no? ¿Cómo postergan o cómo se hace fraude? Por eso el tema de las garantías y el rol de Argentina es muy importante. Tal cual. Ya siempre lo decimos, uno de los distritos que te define la elección, uno de los distritos electorales más grandes de Bolivia es la Argentina. Pero no solamente lo que es los votantes en la Argentina, sino la postura del gobierno argentino. Uh-huh. Porque acá el tema de la Cancillería se ha debatido mucho. De hecho, ayer, ahora vamos a repasar un toque, Daniel Guzmán de Tierra del Fuego, director de la agencia Agenda Malvinas, uh-huh, que es una muy buena agencia de noticias de la causa nacional, y además veterano de guerra, bueno, criticaba a Daniel Filmus, que está en la Secretaría de Malvinas, porque había ratificado a funcionarios macristas. Y esto hay que decirlo, ¿no? Esto no significa que no se ratifique en muchos aspectos al gobierno, pero hay que poder levantar la voz cuando ocurren cosas que son indignantes, ¿no? Quienes han firmado pactos del coloniaje durante el macrismo. Dicho sea de paso, ayer avanzaron en el Senado las leyes que tienen que ver con Malvinas. También lo vamos a repasar. Así que bueno, vamos por ahí, vamos a charlar un poco de política hoy con Walter Correa. Vamos a hacer una charla más abierta de la coyuntura. Tenemos deuda externa como el gran tema en la Argentina. Esta semana fue la semana del Zoom. Algunos me decían que había sido un Google Meet. Bueno, sea lo que sea, ¿no? La reunión virtual. La reunión virtual, sin marca. Entre el Consejo Directivo de la CGT y la AEA. Bien, la AEA, que son los grupos que han impulsado, por ejemplo, el golpe cívico-militar, que se han beneficiado con la patria contratista, que le han volcado sus deudas al Estado en el año 80 con Cavallo. Que fugan la plata afuera, ¿no? Que fugan la plata afuera, uh-huh, ¿no? Y estuvo Techín, estuvo Roca, estuvo Mañeto. Uh-huh. Y ahí Ratazzi, ¿no? Ratazzi estuvo, sí. Uh-huh. Qué nenes, ¿eh? Qué nenes. Da escalofrío de nombrarlo, ¿no? No, pero a ver, son parte del entramado y con el que tenés que sentarte a negociar. Lógico. Es discutible porque en realidad también que se tenga que sentar con la CGT da cuenta que, a ver, en otros países no se sientan ni a palos con los sindicatos. Acá se tienen que sentar. El problema es que ellos difunden que charlaron de bajar los impuestos. Y la CGT no sale a desmentirlo porque hubo un comunicado de la CGT, pero donde salió a plantear, bueno, queremos que no haya default, ¿bien? Que tiene que ver con respaldar al gobierno en la negociación de la deuda. Pero no dijo nada del otro. En el comunicado, que es el momento en el que el Consejo Directivo podía desmarcarse de lo que se había publicado, que era una hojita, ¿no? Que eran el temario de la reunión. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Nos vamos a meter con un hombre que a mí me gusta mucho siempre cuando sale porque dice lo que piensa, que es Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar de todo el entramado judicial, porque tenemos causa espionaje, tenemos reforma judicial, bueno, tenemos un montón para hablar. Uno a veces se pierde un poco en los detalles, pero la idea es hablar con un hombre que está bien adentro de todas las investigaciones, también polemizando esta semana con el señor Morales Solá, que dijo que hay un consenso, una columna periodística esta semana, que dijo hay consenso para que Cristina sea culpable. Pues sí, es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Bueno, ayer veía el documental que en su momento realizó nuestro compañero Andrés Salari, El Odio, sobre cómo se gestaron los dos golpes de Estado en Brasil, porque uno fue para Lula y el otro para Dilma Rousseff. Y también, o sea,